Ahora que inicias este bloque, te acercarás nuevamente al arte y verás aspectos de teatro, danza y música. Ojalá que te gusten las clases de educación artística. ¡Bienvenido! ¡Pum, paz, shh! Para hacer música, necesitas combinar sonidos distintos. El sonido puede venir de instrumentos musicales o de muchos otros objetos. Con tu cuerpo, produces sonidos. Al aplaudir, al arrastrar los pies, o con tu boca, haz que tu cuerpo suene. ¿Hay música sin sonido? ¡Claro que sí! El silencio es muy importante en la música. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer en silencio? Lo siento, lo veo y lo expreso. La música y la danza son dos lenguajes artísticos que algunas veces están ligados. La danza, en la mayoría de las ocasiones, utiliza el ritmo de la música para crear movimientos. Las danzas se encuentran ordenadas en grupos llamados géneros que nos permiten identificarlas por las técnicas o procedimientos que utilizan. Los géneros son danza autóctona, folclórica o regional, urbana, clásica, moderna y contemporánea. La expresión corporal forma parte importante de la danza. Con esta nos expresamos mediante nuestro cuerpo. En esta lección nos moveremos en distintas direcciones y reconocerás hasta dónde puedes tirar tu cuerpo. ¡No fui yo! ¡Fue mi personaje! En teatro se usa la imaginación para crear personajes y situaciones con las que el cuerpo se expresa de diferentes maneras. En el teatro la voz es muy importante porque a través de ella el actor da vida al personaje que interpreta. También se hacen ejercicios para aprender a dominar el cuerpo y la voz. Tu cuerpo puede hacer muchas cosas que tal vez tú no has descubierto. Hagamos un juego. Dejarás de ser una persona y serás un objeto. Para expresarte, utiliza tu cuerpo, pero no la voz. Recuerden que el arte enriquece nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra cultura, porque a través de él podemos aprender a conocer la naturaleza, a la gente y a nosotros mismos. Pero quizá lo más importante que nos da el arte es la oportunidad de percibir y comprender lo que sienten y piensan otras personas, otros pueblos. Por eso, podemos decir que el arte es una ventana abierta a la que nos asomamos con curiosidad e imaginación.